renacer. Antes de conversar con la profesional que nos acompaña al día de hoy, cuyo nombre es Janet Rodríguez, de profesión fonoaudióloga, que lleva un año trabajando en Colegio Renacer y de nacionalidad colombiana, quiero que presten mucha atención a lo siguiente. Quiero que presten mucha atención, sobre todo los papás y mamás que tienen niños pequeños en edad preescolar. Súper simple, y antes de comenzar la jornada, la entrevista con esta profesional que nos acompaña el día de hoy. El niño tiene que decir, papá, baño, quiero ir al baño. Pero si el niño apunta al baño y no le dice nada, debería preocuparse. Así como cuando no pronuncia correctamente algunas palabras, omite algún tipo de consonante. No, es que ya va a pasar. No, sí. No hay que preocuparse, no, para nada, sí. ¿Qué cosa es el crecimiento? Le hago una pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de escuchar una interesante conversación sobre este punto en particular, ¿no prestaría atención? Si le diéramos algún tipo de sugerencia relacionada con lo que acabo de mencionar, que es tan importante para usted, su hijo, su nieto, su sobrino, ¿no escucharía? Y por último, si se le ofreciera una evaluación diagnóstica acerca de problemas o trastornos en la comunicación, ¿usted sería tan amable de anotar el teléfono y posteriormente llamar a la comunidad educativa Renacer para acceder a este beneficio? Bueno, a continuación vamos a conversar, como bien dije anteriormente, con Janet Rodríguez, fonoaudióloga. Un año en Colegio Renacer, nacionalidad colombiana. Una persona que nos va a aclarar dudas y nos va a comentar acerca de su trabajo en Colegio Renacer. Janet, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Juan Carlos, ¿bien y usted? Bien, qué gusto saludarla. Bueno, el gusto es mío. Bienvenida una vez más después de algunos meses de haber conversado con usted. Creo que fue a principio de año. Sí, es así. Janet, llevas un año en el Colegio Renacer. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, enriquecedora. Trabajar con niños siempre es muy gratificante y poder ayudar a los más chicos a desarrollar un lenguaje mucho más fluido, mucho más expresivo, a poder contar lo que quieren, a poder dar herramientas a los papás y a los mismos niños, actividades para que puedan desarrollar mejor el formular una frase, el poder pedir algo, el poder narrar las cosas, el poder contar lo que les pasa. Es muy, muy gratificante. Y en este plazo de un año en el cual tú te has desarrollado profesionalmente en Colegio Renacer, ¿cómo ha sido la recepción con la comunidad, con los padres, apoderados? Bueno, muchos papás están muy contentos y otros agradecidos también, porque cuando acuden a la evaluación fonoaudiológica van algunos muy preocupados porque efectivamente sienten que sus hijos no hablan como hablaban los hermanos o como no hablaba el niño que vive al lado. Y cuando se le comenta a la mamá que efectivamente esto es preocupante, que no se ha esperado para la edad, porque un niño de 3 años debe hablar haciendo oraciones y no solamente con una palabra o menos con gestos, ellos se sienten acogidos y buscan como más asesoría para ver qué pueden hacer en casa, cómo hablar con los niños, cómo hacer que ellos en vez de esa palabra traten de hacer más oraciones, de en vez de solamente utilizar el habla para pedir comida, también lo hagan para contar que vieron algún objeto, vieron algún juguete, vieron algo en algún lugar que les gustó, o a veces también, ¿por qué no?, para decir que no les gusta algo o que no quieren algo. Muchos niños hacen la típica pataleta en vez de expresar que no quieren o que no les gusta ir. Eso también es interacción y también tiene que ver con el lenguaje. Ahora, todo esto es marcado en niños que tienen problemas de lenguaje y por eso es súper importante la evaluación fonoaudiológica, para determinar si ese desarrollo del lenguaje es normal o es esperado para su edad, ¿sí? Que ahí generalmente las abuelas, las mamás tienen un sexto sentido y se dan cuenta que algo pasa, y ¿por qué no confirmarlo con una evaluación fonoaudiológica que es gratis y no lleva más a veces de 2 horas o 1 hora, dependiendo del caso? Cuéntame en términos concretos, ¿Cuáles serían los principales problemas a los cuales los papás deberían parar las antenitas y estar alerta en términos de que algo está ocurriendo con mi hijo? Es inevitable que tenemos que pensar en una edad cronológica y ubicarnos a la edad de 3 años. Si a la edad de 3 años el niño no hace oraciones, es un signo para recurrir a una evaluación fonoaudiológica. Si a esta edad el niño se come palabras, se come letras al hablar, o sea, sonidos al hablar, hay que llevarlo al fonoaudiólogo. Si se comunica a través de gestos, hay que acudir al fonoaudiólogo. Si conoce muy pocas cosas que están a su alrededor, también hay que acudir al fonoaudiólogo. Si solamente utiliza sus expresiones para pedir comida o para decir que algo le aqueja, también hay que acudir al fonoaudiólogo. El lenguaje se utiliza para muchas cosas, no solamente para las necesidades básicas, que son alimentación o suplir cuidados físicos. También, como les mencionaba y reitero, se usa para contar cosas, para decir que quiero algo, para decir que no quiero algo, para decir que me gustó algo, que no me gustó. Entonces, esos serían como los puntos a acudir básicamente. Dentro de todo este trabajo que está desarrollando en la comunidad educativa Renacer, ¿hay algún caso que te haya llamado atención y que estén trabajando hoy constantemente como para que sirva de ilustración acerca de lo que ustedes desarrollan? Sí, llama mucho la atención que los niños básicamente están usando los gestos. Ellos se utilizan el gesto para comunicar o incluso para en el diario compartir. No manifiestan que quiero algo o que necesitan algo, sino que inmediatamente levanta la mano o rapa el objeto a otro, y ahí empiezan las pequeñas peleas que son normales entre ellos, pero que es importante para los niños de escuela de lenguaje o para los niños en general recibir orientaciones por parte de los profesionales, educadores diferenciales o fonoaudiólogos, que guíen a los papás dándoles a entender la importancia de que ahí se usa el lenguaje, se usan las oraciones, y eso tiene que ver con la comprensión, tiene que ver cómo yo también voy enriqueciendo mi forma de hablar para cuando se esté más grande, no necesariamente a los 3, sino para los 4, para los 5. Entonces, esto es una cadena. Lo que se pueda estimular desde pequeños son las bases para más grandes. Interesante la conversación que estamos sosteniendo con esta destacada profesional cuyo nombre es Janet Rodríguez, quien trabaja en Comunidad Educativa Renacer. Vamos a una breve pausa y estamos de vuelta. Kat Steven canta para ti The First Cup is the Deepest. I would have given you all of my heart, but that someone is torn it apart. She's taken almost all that I've got, but if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know the first cut is the deepest. Again, but baby, I'll try to love again. But I know the first cut is the deepest. Baby, I know the first cut is the deepest. But when it comes to being lucky, she's cursed. Love you. estamos de vuelta con ustedes. ¿Qué le pareció la entrevista que estamos sosteniendo con la amiga? Oiga, usted que está escuchando la radio, escúcheme. Colegio Renacer entrega una atención fonoaudiológica sin costo para usted. Evaluación fonoaudiológica. Llame ahora al 872-0870. Niños entre 2 años, ¿verdad? 3 años hasta 5 años, 11 meses. Sí, está completamente claro. Papá, mamá, aprovecha esta oportunidad. ¿Quién se la da? Nadie. Nosotros se la damos en Colegio Renacer. 872-0870. Ahora, a la profesional que está con nosotros, si usted le quiere hacer alguna pregunta, ¿por qué no llama? Nos quedan 5 minutos de entrevista y llámela al 872-7871, el teléfono de la radio, para que pueda consultarle a una profesional de primer nivel que está con nosotros el día de hoy acá en la radio. ¿Me escuchó? Aproveche esta oportunidad, no se dan todos los días. Ahora yo le voy a preguntar a la profesional que está con nosotros, cuyo nombre es Janet Rodríguez. ¿Qué es lo que se le entrega al niño en, obviamente, la evaluación y posteriormente la incorporación a la escuela de lenguaje? Adelante, Janet. Ya. En la evaluación generalmente se tienen que pasar unos tests, una serie de tests, con los cuales nosotros obtenemos información de cómo se comunica el niño, cómo está pronunciando, qué cosas sabe, qué oraciones hace, cómo las hace, ¿sí? Después analizamos esa información y vamos a determinar si tiene dificultades o no tiene dificultades, porque puede ocurrir que el niño no las tenga, ¿sí? Y solamente reciba una serie de recomendaciones para eso. Pero el niño que tiene dificultades es un niño que se acoge en la escuela, recibe atención fonoaudiológica y recibe su plan pedagógico como en cualquier otra institución educativa. Esto tiene doble beneficio, quiere decir que el niño está expuesto a aprender lo que tiene que aprender en un contexto educativo, pero que además recibe estimulación específica para lo que ya les mencioné, dificultades para pronunciar, dificultades para hacer oraciones, dificultades para aprender o comprender las cosas que están pasando a su alrededor. Muchos papás piensan de alguna manera, o también nosotros pensamos que el hecho de que podamos hablar es relativamente cotidiano y es fácil, pero resulta que en los niños cuando lo están adquiriendo pueden tener dificultades para hacerlo. Ellos, por la edad que tienen, tienen el derecho a equivocarse muchas veces, pero es el profesional a través de la evaluación que puede determinar si esa equivocación es esperada o no es esperada. Con esa información, el niño va a recibir el tratamiento adecuado o lo que necesita para ser estimulado mejor. Esta base de estimulación cuando se es en preescolar es súper importante para los años posteriores, para primero básico, para segundo básico, para tercero básico. Un niño que tiene poco vocabulario a los 6 años y está ingresando a un primero básico puede tener dificultades para comprender más rápido ciertas cosas. Un niño que se comunica a través de oraciones cortas también puede tener dificultades para hacerlo. Lo importante es que se analiza cada caso, se ve cada caso y se determina cuál es el mejor tratamiento para los niños. A veces estas cosas se complican y tienen otras dificultades más. Por eso se hace un diagnóstico. El diagnóstico implica a veces que se tome la información que hace el fonoaudiólogo, pero también se puede requerir otro tipo de información, la de la profesora, por ejemplo. Qué importante estos datos, estas sugerencias que nos has dado. Antes de concluir, me gustaría que le hiciera una invitación a la comunidad a conocerlo y a valorar este trabajo de más de una década que está desarrollando Colegio Renacer y, por supuesto, conocer tu labor, la labor de otros profesionales que trabajan en la comunidad y algo que distingue al colegio, que es la cercanía, la calidez, la preocupación, entender a cada caso como único e irrepetible. Sí, invito a las mamás, a las tías, a las abuelas, a cualquier familiar que tenga un niño entre los 3 y los 5 o 11 meses para que solicite, para que llame al colegio y solicite su cita fonoaudiológica. No está de más confirmar específicamente cómo va el desempeño del lenguaje de sus hijos. El lenguaje es una herramienta súper importante. Vuelvo y repito, es algo que aparentemente todos tenemos y podemos hacer, pero de la calidad con que lo hagamos se va a favorecer muchos otros aprendizajes que son importantes para el desarrollo de cada individuo, de cada niño en este caso. Y por qué no hacerlo desde pequeño? ¿Por qué no saber desde pequeño si este desarrollo va normal o si necesita cierta estimulación o si al contrario necesita más estimulación? Entonces, bienvenidos, yo los motivo para que ustedes consulten y soliciten la evaluación fonoaudiológica. Muchas gracias, Janet, por tu tiempo. Ha sido agradable volver a conversar con usted. Y la invitación es para llamar al 872-0870, Comunidad Educativa Renacer. Nueva website, www.colegiorenacer.cl. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros.